Estamos con Alejandra Mayor, una de las profesoras de acrobacia en tela de Viva Falucho, el lugar donde se realiza varias actividades artísticas durante el año acá en Capilla del Monte y que estará haciendo la exposición anual, ¿sí?, de su grupo Azul del Cielo, que se estará realizando el domingo 9 y el sábado 15, con las exposiciones que ella nos estará comentando cómo será y qué es lo que nos traerá este año, Ale. Hola, Newen. Bueno, este año decidí dividir la muestra anual en dos. Hice una exposición en julio, como para mostrarle un poquito a los padres el avance de las niñas. Tengo dos grupos divididos en edades y tres horarios de clase. El de los sábados convoca niñas de 5 a 10 años y el de los martes también. Y el grupo de los viernes es de más adolescentes, a partir de los 11 hasta los 14 años. Y bueno, decidí juntar un poquito las más antiguas, digamos, en la muestra la primera muestra, que va a ser el 9 a las 17 horas en Viva Falucho. Como la sala no tiene capacidad para muchas personas, decidí hacer dos, y la próxima será la de las niñas más principiantes, que son las del martes, el sábado 15 a las 19 horas. ¿Qué es lo que tiene esta función en comparación a la del año pasado o con la de la mitad del año? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué se va a exponer? No nos tenés que comentar sin tratar de spoilear, pero Sí. ¿de qué tratará esta función? Bueno, a medida que pasaron los años que yo hace que estoy organizando las muestras anuales y de mitad de año, las de mitad de año generalmente son como una muestra de las clases. Trata de mostrar un poquito lo que es una clase de acrobacia, qué se hacen en el comienzo, qué se hace en la tela, y trabajar un poco con la música, que a mí es la parte que me gusta, y que la música sea parte de todo lo que es la muestra, que no sea solamente una cortina de fondo, sino que esté metida en las chicas, que lograr eso, lograr que las chicas puedan realmente mostrar lo que hacen, la técnica y todo lo que se aprende, pero a través de la música. Y bueno, el año pasado fue una muestra en base a películas, como un homenaje a cada película. Eran, creo que, 10 diferentes números. Y con un poquito de teatro, porque había unas actuaciones de las chicas que se animaron, la mayoría, a hacerlo. La que no se animó, no hay problema, lo acomodamos. Pero está bueno eso, compartir desde ese lugar, que no sea solamente una cosa técnica y acrobática, sino también una exposición que componga, ¿no? Que componga lo artístico desde la música, desde la actuación, desde la acrobacia y desde, bueno, expresarse. Y estuvo muy bueno, las chicas estuvieron muy contentas, eso es lo que busco, que estén felices ellas, que compartan. Y este año, bueno, también la idea es esa, desde un lugar musical también, haciendo como fusión con entre una película y una idea y, bueno, una leyenda, y bueno, es eso más o menos. Se llama Avatar y los elementos, la muestra de este año. Y bueno, es eso. Las dos funciones, la idea es la misma, lo que cambian son las protagonistas. Algunas sí están en las dos porque son las que vienen 2 veces por semana, o bueno, por alguna razón en particular yo la convoqué para que estén las dos. Se basa lo mismo, el que puede, si ve la del 9, por ahí hay, técnicamente hay chicas que hace muchos, muchos años que vienen y que son más avanzadas, y en la del 15 por ahí no hay tanta técnica, pero igual por eso no deja de ser atractivo y lindo para verlo, para los ojos y los oídos. ¿Cuánto tiempo uno requiere para empezar a realizar acrobacias en la tela? Sí, es un proceso de aprendizaje, de resistencia, también es la acrobacia lo que tiene, tanto la acrobacia aérea como la de piso, y hay que tener mucha coordinación con el cuerpo y en el espacio, y o sea, trabaja todo como la música, tanto la cabeza como el cuerpo. Entonces hay que desarrollar varias habilidades, pero bueno, los niños generalmente, como son más blandos. Yo tuve niñas que empezaron a los 3 años, otras que empezaron a los 5, que hace 5 o 6 años que vienen haciendo. O sea, hay muchas que tienen años encima de práctica, y otras que empezaron este año, que empezaron hace 2 meses, que también hacen, o sea, lo que tiene la tela es que, al ser un elemento, que uno depende de ese elemento y también lo usa ese elemento como parte. No es que uno es como la de piso, que es uno con el equilibrio y uno mismo, sino que al usar un elemento uno tiene posibilidad de mostrar desde lo sencillo algo lindo, que se puede hacer en diferentes escalas a un nivel más avanzado. Se puede empezar desde abajo, como es como una escala, hasta, uy, ahora hago las cosas de arriba y me tiro y hago escape. Pero siempre hay cosas para hacer, desde muy sencillas, que son lindas de ver, aunque no requieran muchas clases. Y lo que se hace en Viva Falucho, además de todo esto que mencionás, es también que se integre al grupo, ¿no? Que el grupo esté más unificado, que las que estén desde abajo apoyen a las que están desde arriba. Sí, yo tengo mezclada, no son todas. Justamente se dio que los martes, como que se va renovando todo el tiempo la gente, algunas empiezan un año, dejan, o empiezan 2 meses, o a fin de año dejan, que es lo que pasa generalmente. Pero tengo niñas que, bueno, que han crecido conmigo, que empezaron de chiquitas y ya ahora están en el grupo de adolescentes. Una vecinita mía va a estar en la muestra del 15, que ella tiene una limitación motriz, que también participó el año pasado, fue muy, muy emotivo. Me parece que hay que jugar también en la integración, no solamente en las escuelas, sino también en otras actividades. Me parece que tienen que estar más abiertas. Y bueno, comparten con niñas que son avanzadas, y o sea, los grupos son re heterogéneos, no hay una condición. Puede empezar cualquiera en los grupos. Yo lo dividí por edades como para que estén más acorde en edad, pero y aparte porque la adolescencia es una etapa más complicada y bueno, las chicas necesitan otro tipo de atención y las niñas necesitan otro tipo de atención y tiempos que por ahí sí no hay. Pero después, bueno, se comparte desde la principiante, la que empezó este año, va a estar con las chicas que hace 3 años o más que vienen. Queríamos preguntar, lo has dicho al principio, pero quiero que invites a la comunidad a poder ser parte de este evento y que si están interesados, bueno, puedan acercarse a Viva Falucho. Sí, bueno, las dos muestras de este año van a ser el domingo 9 a las 17 horas. Avatar y los elementos se va a llamar. Y la del sábado es el sábado 15, a las 19 horas. También convocando a los padres, sobre todo a las familias de los niños que estuvieron en el año tomando las clases. Y en enero y en febrero voy a estar dando unos talleres cada 15 días de 2 horas y media, son como intensivos, invitando a gente nueva y a los mismos alumnos que ya tuve, los que quieran compartir esta actividad. Y bueno, serán los martes a partir de las 17:30 hasta las 20 horas. Quería agradecer a todas las familias que confían en mí a través de los años, que ya hace varios años que confían sus hijas en mí. También tengo un niño en el grupo, así que gracias. Muy agradecida por poder compartir esto tan lindo que amo y que me gusta hacer. La verdad que yo soy una afortunada al poder hacer lo que me gusta y trabajar de eso. Ale, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Por redes sociales o por tu teléfono para que puedan tener más contacto con vos? Bueno, mi Facebook es Ale Mayor, por ahí me pueden contactar. Y por WhatsApp al número 3548-618375. Para cualquier cosa, inscripciones, están las inscripciones abiertas para los talleres de verano. Y bueno, en marzo arrancan de vuelta las clases anuales. Los espero y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y nos vemos en cualquier momento.